y yo te decía Hispanoamérica. Bueno, porque en realidad había en esa época, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, 1806 y 1807 los echamos a los ingleses. Bueno, también era defender no solamente la tierra nuestra porque nos venían a colonizar, pero también era defender lo que es el concepto de Hispanoamérica, que esto lo trabaja muy bien Hernández Arregui. Claro. Obviamente también siempre recomendamos leer al colorado Abelardo Ramos. Una especie de unidad nacional más allá de que estamos en dos continentes diferentes, ¿no? Entre claro. La metrópoli España y lo que eran en su momento las colonias acá en América. No parecía una contradicción porque en ese momento uh-huh. vos tenías de los dos lados del Atlántico quienes decían, acá queremos que todos seamos iguales, ¿no? Con acento sanmartiniano y todo. Claro, seamos libres, iguales. Lo demás no importa nada. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito desde la cuestión histórica sobre qué pasaba en ese 1816. Porque uh-huh. a veces no se comprende, porque la historia la contaron justamente los que desarrollaron el genocidio en la Argentina. Pensemos, Mitre, el padre de la historia y fundador del diario La Nación, es el que nos llevó a la guerra con Paraguay. Esa guerra fratricida. Ahora, también tenemos que decir que hubo un Felipe Varela, ¿no? Que lo que dijo es, no, nosotros no vamos. Y se hizo un levantamiento. Porque decía, no estamos de acuerdo con ir a matar a nuestros hermanos paraguayos. Entonces, en la historia siempre hay disputas de proyecto de país. Y lo traigo un poco acá, Manu, porque hay un tono en la discusión política donde pareciera que hay quienes dicen, no, a ver, bajemos el tono. No confrontemos, uh-huh. siempre va a haber confrontación. Y hasta que no haya, no se erradique la pobreza, no solamente de la Argentina, sino a nivel mundial, creo que el conflicto debe ser permanente. Porque hoy vamos a contar lo que está pasando en la Villa 21-24. Y es muy grave. Hoy va a haber una marcha, ¿bien? Una marcha con velas. Uh-huh. Porque lo que está pasando es que hace una semana hay cortes permanentes y Edesur nos hace cargo y el gobierno porteño nos hace cargo. Y hay una cuestión concreta: ¿a quién le interesa la Villa 21-24? Uh-huh, tal cual. Entonces, hoy vamos a escuchar la palabra de los vecinos. Nadie. Los nadie, como decía. Los nadies. ¿No? Como decía, populares son los nadie. Galeano, ¿no? Uh-huh, trabajaba ese concepto. Vamos a estar también repasando el concepto con Jorge Rashid, nuestro médico, de soberanía sanitaria, que me parece que en este momento, Manu, porque siempre que decimos la independencia, es la independencia económica, es la soberanía política, y en términos de salud, que es el tema a nivel mundial, uh-huh. hay mucho para discutir. Sin duda. La industria farmacéutica, ¿bien? ¿Qué pasa con el sistema hospitalario? La salud pública o privada. Claro, la uh-huh. salud pública o privada, qué buen tema, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, hoy charlamos con el querido Jorge Rashid. Así que bueno, vamos con eso y mucho más. Y como siempre, Manu Rivas, 8 y 17, este programa tiene esta discoteca. Hoy sería un día de tangos, ¿no? Según la costumbre en punto de partida, por ser jueves. Sin embargo, vamos a ir con diferentes géneros criollos, además del tango, ¿no? Que también, lógicamente, es un género nuestro, factura nacional. Y voy a retomar el tema este de, vamos a decir, el proyecto de patria inconcluso, se podría decir, ¿no? Claro. La independencia política, pero el coloniaje económico. Digo, una patria que reivindicamos, pero que tiene sus sombras todavía, ¿no? Y la vamos a escuchar y vamos a disfrutar una música que tiene esta temática, nada más ni nada menos que la gran Tamara Castro. Lamentablemente falleció en un accidente de tránsito. ¿Cómo, cuántos accidentes de tránsito se han llevado a cuántos artistas populares, ¿no? En el, vamos a decir, en el trajín de ir de un lado a otro en una gira a la altura de Humberto Primo, ahí muy cerca de Rosario, en Santa Fe, en un choque automovilístico, pierde la vida Tamara Castro, joven folclorista, nacida en Ensenada, pero criada en Bransen, donde se hizo famosa en concursos de canto. Lo cierto es una cantante eximia y además una compositora. Y lo vamos a escuchar en un tema, la vamos a escuchar, perdón, en un tema que le dio nombre a un disco en su momento que se llama La Patria Digna. Mirá. Debajo de estas piedras la pampa vibra y asoma en cada grieta cardos y ortigas. Morir a

porque después se fue desmembrando el territorio. Pero en ese momento las provincias como Chuquisaca estaban firmando, ¿no? Fueron parte de nuestra independencia. Después, bueno, nos dividimos, se hizo Bolivia, se hizo Uruguay. Una lástima, ¿no? Se podría haber construido esa gran patria que quería San Martín, que quería Bolívar. Ahora, pedimos, Manu, del otro lado, que manden mensajes y que pedimos reflexiones. Pueden hacerlo también vía audio, los pasamos. Pero, ¿qué pensamos de nuestro país hoy? Esto que decías vos de la segunda independencia que nunca llegó. Bueno, porque en realidad tuvimos un Rivadavia socio, yo diría, un espía inglés, ¿no? Un anglófilo. Uh-huh. Anglófilos son los que aman tanto Inglaterra, ¿bien? Mitre fue parecido. Entonces, acá nosotros siempre decimos, hay posturas en la historia. Nosotros somos los de San Martín Rosas Perón, que es una línea histórica, donde podríamos también sumar el kirchnerismo en el siglo XXI, que retoma esas banderas históricas. No es casual que Cristina haya armado, cuando fue el Bicentenario, la Galería de los Patriotas Latinoamericanos. Fue de una importancia esa galería, porque vos tenías ahí todo un relato, que es el relato nuestro. Ahí estaba el Che Guevara, por ejemplo. Uh-huh. El Che Guevara estuvo en la Casa Rosada. Yo quiero decir esto porque ahí fue velado Néstor Kirchner. Uh-huh. No fue velado Néstor Kirchner ahí por cualquier cosa. Porque se les ocurrió alguno ahí al último. No. Porque se tiene que construir un relato. Cuando uno toma a Estados Unidos, tienen un relato nacional, imperial, bien, que va desde sus inicios hasta la actualidad. Con todos los vericuetos, ¿eh? Uh-huh. O sea, con todas las idas y vueltas de el bipartidismo que tiene Estados Unidos. Ahora, la cuestión nacional la tienen clara porque son imperio. Acá la cuestión nacional, yo creo que se retomó fuertemente después del 19 y 20 de diciembre del 2001, porque las banderas en esa Plaza de Mayo, cuando caía el neoliberalismo, era la bandera argentina. Esa bandera argentina que, recordemos, tiene el sol inca. Uh-huh. Y los incas tienen que ver con la propuesta que Belgrano llevó aquel 1816, uh-huh, porque él quería un rey inca. Fíjense las cosas que estamos hablando. ¿Por qué no te lo enseñaron en la escuela? Y claro, porque en realidad el racismo siguió hasta el siglo XXI. Pensemos que Cristina fue, vuelvo sobre Cristina porque fue muy importante su presidencia para el cambio del concepto histórico. Cristina hizo que el Día de la Raza deje ser Día de la Raza y que sea Día de la Diversidad Cultural. Eso pasó hasta hace 10 años nomás. Uh-huh. Empezamos a tener como feriado el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre. Cambios que hacen un relato, ¿bien? Entonces, proponemos que del otro lado tiren reflexiones, pueden escribir, pueden mandar audios. Uh-huh. ¿A qué número, Manu? Al 11-50-12-35-89. Lo repito más despacio, tomen nota del otro lado. 11-50-12-35-89. Y sabés que hay dos aspectos de 1816 que me llaman mucho la atención, como para invitar también a los oyentes, las oyentes del otro lado a comunicarse. Una es que, por ejemplo, todavía no se había dado el cruce de los Andes, ¿no? Y la importancia que tuvo, digamos, cómo iba un país a liberar a los demás y todavía no era un país, ¿no? Y por otro lado también el Congreso Independentista de la Banda Oriental un año antes, ¿no? Y las conspiraciones en el marco de la casita de Tucumán alrededor de Gervasio Artigas. Interesante, bueno, dos puntos. Sí. Dos puntos. Ahora en instantes tenemos a la historiadora Mara Espasande de la Universidad Nacional de Lanús. Pero vamos con un informe urgente, Manu Rivas. Uh-huh. Un informe que tiene que ver con la falta de luz en un barrio que es nuestro barrio. El barrio de Barracas, Villa 2124. Y vamos a repasar, porque estoy en contacto pleno con Dagna Aiba. Dagna es una militante referente barrial con quien hemos hablado, que me manda la convocatoria de hoy. Esto va a ser hoy. Ante la desidia estatal, organización vecinal en la Villa 2124 y Zabaleta, hace más de una semana que estamos sin luz y seguimos sin obtener soluciones por parte del gobierno porteño. Este jueves 9 de julio realizaremos una marcha de antorchas hacia la Jefatura de Gobierno para exigir que esta situación se revierta. Durante la misma, respetemos el distanciamiento. Así nos cuidamos entre todos. A las 6 de la tarde se van a estar encontrando. La convocatoria es en Luna e Iriarte. Y se va a estar llegando a la Jefatura de Gobierno porteño, que recordemos está en Parque Patricios. Trae tu tapaboca y vela. Convoca el Comité de Emergencia Villa 2124 y Zabaleta y Junta Vecinal. Vamos a escuchar un audio de una vecina en un corte, porque hubo cortes que fuimos registrando aquí en Gráfica y fuimos comunicando. Un corte de la avenida Iriarte, esto fue el viernes pasado. Mirá lo que decía la compañera. Hola, buenas tardes. Así es. Hace rato preguntamos a Del Sur que estaba trabajando acá en la canchita, en la manzana 22. La respuesta de ellos es que están esperando un generador para poder restablecer el suministro eléctrico, lo cual hasta ahora...